Este muro se llama Muro Mordaza. Y no, no lo está haciendo Donald Trump. Se está haciendo en México. Van a hacer que nos callemos, que ya no opinemos, que nos quedemos con cara de juat. Así se llama este verdadero muro. Un muro que entra en funciones a partir del 1 de febrero del 2017. ¡Ojo! ¡1 de febrero! ¿Sabes qué significa eso? Al día siguiente de la disque reunión, porque ya Donald Trump canceló la reunión, o bueno, total, que esta reunión famosa, al día siguiente. Pero justamente cuando va a empezar el siguiente gasolinazo, y entonces nos vamos a tener que quedar calladitos. ¿Qué es eso? A ver, vamos a tratarlo de entender. Vamos a ver el documento. No es una ley. Es una cosa que llaman lineamientos. Vamos a ver esos lineamientos. Y dice el documento oficial de donde se señala todo este rollo. Lineamientos. Ahorita los voy a explicar rápidamente. Vamos a meternos directamente al artículo 15. ¿Qué dice el artículo 15? Para diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, la persona que brinda la información deberá advertir al momento de realizarla de manera expresa y clara que la manifestación realizada que realizará constituye una opinión y no es parte de la información noticiosa que se presenta. Entonces, cuando yo vaya a dar una opinión, tengo que presentar esto. Esto se llama cortinilla y esto lo tengo que presentar cada vez que voy a dar una opinión. Pues opino que esta ley es una jalada. Termina mi opinión. Ya, adiós opinión. Entonces sigo informando. Voy a poner un caso específico, a lo mejor que nos pueda entender un poquito más. Yo puedo decir, en estos momentos en la Ciudad de México la temperatura es de 24 grados. Esa es la información. Pero si digo, va a ser un calor endemoniado, eso es una opinión. Exagerado, ¿no? Eso es una opinión. Te la voy a poner más fácil. Si yo digo, el presidente Enrique Peña Nieto dio un discurso, un mensaje en el Twitter señalando todo lo que tiene que ver con el muro. Esa es la información. Mi opinión es, señor presidente, le acaban de comer el mandado, porque como no dijo ni que sí, ni dijo que no, ya el señor Trump lo acaba de decir, si no pagas el muro, no hay reunión, se acaba la opinión. ¿Sabes por qué está esta opinión? Bueno, podríamos decir que esta es la ley Andrea Legarreta, sí, Andrea Legarreta, aunque no lo creas, porque en aquellas ocasiones cuando Andrea Legarreta estuvo defendiendo el peso y la economía mexicana, ¿te acuerdas de toda esa cosa que dijo? No, que sí nos conviene que estemos tan jodidos. ¿Te acuerdas de todo eso? Bueno, esa información en realidad no era una información, en realidad era una opinión. Y en realidad no era una opinión, era un anuncio. Y en realidad ese anuncio ya estaba pagado. Pero como nunca nos lo advirtieron, mucha gente se fue con la finta de que era parte del contenido. Desde ese punto de vista, podríamos decir que está bien. Pero imagínate que cada vez que emitamos una opinión, yo tenga que sacar este letrerote para decir, opino, opino, opino. Inclusive puedo decir, caray, qué buen presidente tenemos. Eso es una opinión. Y sí, hablo de México, te quita la opinión. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es el peligro? El tema no es quitar o poner una cortinilla, eso es lo de menos. El tema, ¿sabes qué es? Que los concesionarios de radio y televisión, que han invertido millones y millones de pesos en esto, le van a decir a sus comunicadores, ¿sabes qué, mano? Para evitar broncas, para que no nos sancionen, para que no nos callen, para que no nos culpen, para que no nos digan, mejor no opinamos. Ese es el trasfondo de esta información. El trasfondo de todo esto no es como dice el encargado. Ve lo que dice el encargado de esta cosa. Ahí está muy claro. Dice, los medios de comunicación y sus representantes pueden decir lo que quieran, cuando quieran, abordar el tema que quieran, solo deben observar lo que plantea la ley y que es expresamente advertirle a las audiencias que parte de lo que dicen es una opinión. Ok. En caso de que yo no cumpla, que soy un concesionario de radio y televisión, me pueden dar una recomendación, me pueden advertir, me pueden ventanear, simplemente con que me tuiteen de que no estoy cumpliendo con la ley, ya es más que suficiente. Entonces, el verdadero peligro no es que salga y entre una cortinilla, no es que grite a alguien, ¡ahí va mi opinión! ¡Escuchen mi opinión! No, señor, ese no es el tema. El tema es que muchos van a decir, no voy a opinar, porque en este país opinar me pueden sancionar. Señores, quiero que quede muy claro, esto no ocurre ni siquiera en Venezuela. Quiero que quede muy claro, esto no ocurre ni siquiera en Cuba. Quiero que quede muy claro, esto es propio de las dictaduras. Uno tiene el derecho de opinar y ustedes como audiencia tienen el derecho de decir, no estoy de acuerdo, estás loco, Leonardo. Pero ¿cómo es posible que en este país, con tantos problemas, que estamos criticando que nos van a poner un muro, que estamos criticando la democracia, que estamos criticando la violencia, yo ya no pueda opinar? En el caso específico particular de este canal 8TV, no entra porque es un canal de cable. Pero imagínate, esto va a pasar en la televisión pública, esto va a pasar en la televisión abierta, esto va a pasar en la radio. A nombre de todos ellos, yo no soy nadie para decirlo, pero sí a nombre de todos ellos, esta ley mordaza está evitando que tú opines, porque si tú me mandas un mensaje y dice, Enrique Peña Nieto, ponme esto, no me vayan a culpar, ponle esto, ponle mi letrero. Si yo digo, Enrique Peña Nieto es un, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la gente, quita el letrero. ¿Quién demonios se va a atrever a poner lo que dice la gente? Señores, esto no es un atentado contra los conductores de radio y de televisión, contra Loret o contra el que sea. Esto es un atentado a la libertad de expresión, a tu libertad de expresión, a tu libertad de decir, no estoy de acuerdo. Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.